A Juan le empezó a pasar un día que no podía dejar de caminar. Entonces todo se le empezó a complicar. Todo el día caminando, mientras comía, mientras leía, iba avanzando mientras dormía. Qué difícil era descansar. Comer manzana en movimiento no se hacía tan difícil, pero cuando comía la sopa se manchaba toda la ropa. Leer lo mareaba y además se chocaba. Dormir lo cansaba y perdía la almohada. Ya había recorrido todos los alrededores. Se aburría de pasar por los mismos rincones. Y cambiarse mientras caminaba, qué trabajo que le daba. La ropa sucia en el lavarropas casi nunca la embocaba. Y si alguien lo saludaba, era imposible que lo abrazara. O si querían darle algo, nunca llegaba a agarrarlo. Leerlo mareaba y además se chocaba. Dormirlo cansaba y perdía la almohada. Ya había recorrido todos los alrededores. Se aburría de pasar por los mismos rincones. Entonces empezó a explorar las paredes y los techos, caminar cabeza abajo, al revés y al derecho, hacer piruetas muy complicadas, como equilibrio en la ventana, media lunas, verticales y hasta roles para atrás. Hasta que un día se cayó y un poco se golpeó. Pero lo bueno fue que por fin paró.